Sección 10 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Cristina Peláez. Leyendas de los Indios Quichuas de Filiberto de Oliveira César. La maga de las serpientes. El séptimo inca del Perú llamado Llora Sangre, siendo príncipe, fue enviado por su padre al mando de 15.000 hombres de guerra a la conquista de nuevas tierras que agrandasen el imperio. El príncipe, bien aleccionado de lo que debía hacer, internóse en las provincias de los Antis, donde comúnmente adoraban por dioses a los tigres y a las culebras grandes. Decían los naturales de las culebras que eran de un tamaño y monstruosidad considerables, midiendo a veces más de 25 pies. Eran las dueñas de la tierra cuando ellos fueron a ocuparla, y que como eran ferocísimas antes, hubo que encantarlas para que no hiciesen mal, operación que practicó una maga que alcanzó gran familiaridad con aquellos animales sagrados, adivinando el porvenir por lo que las culebras le decían secretamente. Cuando el príncipe Jaguaruacac, Llorasangre, volvió al Cosco, después de conquistada la provincia de los Antis y de imponer a los nuevos vasallos la adoración al sol, llevóse a la ciudad imperial muchas de las culebras sagradas y la maga que las interpretaba, presentándole a su padre aquellos grandes reptiles que los sometidos habían tenido por dioses hasta entonces. Inca Roca, seguido de su corte, quiso ver personalmente a la maga y las culebras traídas por su hijo, y después de contemplarlas, dijo que era bien extraño que hubiera hombres y naciones capaces de adorar seres tan viles. Ordenó, sin embargo, para solas de su corte y queriendo conmemorar la campaña de su hijo, que las serpientes quedasen a cargo de la maga en el barrio llamado hasta hoy Amarucancha, palabra que se descompone en dos: Amaru, serpiente; Cancha, barrio o gran recinto. En ese barrio hubo siempre serpientes en épocas posteriores, pues Inca Roca así lo dispuso, y las gentes del pueblo solían pedir vaticinio a las magas que las cuidaban. Parece que estas magas curaban las enfermedades de los ojos y propalaban una superstición a propósito de las palpitaciones de los párpados, superstición que más tarde llegó a ser una creencia hasta para los mismos incas. Era buen agüero palpitar el párpado alto del ojo izquierdo, pero era mucho mejor si palpitaba el mismo párpado del ojo derecho. Aquello auguraba que se verían cosas felicísimas y ocurrirían prosperidades, habrían placeres y descanso mayor que todos los imaginables. Si al contrario eran los párpados bajos los que palpitaban, el derecho significaba llanto y habían de sobrevenir cosas que diesen pena, enfermedades y dolores. Si palpitaba el párpado bajo izquierdo, ya era extremo de males los que sobrevendrían, pues anunciaba infinidad de lágrimas, desdichas y cosas tristísimas. En este caso, había otra superstición tan ridícula como la del mal agüero y que servía para conjurar los males, consistiendo en una pajita mojada con saliva que la maga pegaba sobre el mismo párpado bajo izquierdo. La paja impedía que corriesen las lágrimas y deshacía el mal pronóstico, pero era indispensable que fuese colocada por las propias manos de la maga de las serpientes. Fin de la sección 10.